Acá te habla una autoconvocade. Estamos en la plaza de dicho cruz, en la jornada de visibilización contra la violencia machista patriarcal. Bueno, desde el territorio podemos compartir que hay un vaciamiento por parte del Estado, como ya sabemos, en lo que es presupuestaria y políticas de género. Entonces, ante eso, como respuesta y como acción misma, nosotros nos organizamos y estamos haciendo, en la medida de lo posible, campañas de visibilización, de conciencia y acompañamiento de vecine a vecine, algunas con algunas herramientas que nos vamos compartiendo entre todos, otras de estar, de acompañar, de bancarnos en este contexto social. Y bueno, ahí con intenciones de seguir fomentando y nutriendo la red, de hacernos más fuerte, de contenernos y entre todos. Eso. Así que hoy se hicieron carteles acá en una jornada con niñas, con arte de distintos pueblos, y se salió a pegar por la calle, ahí habitando la calle, aunque nos quieran encerrar y silenciar. Bueno, gracias por la comunicación. Un abrazo grande y ni una menos, ni una menos. Basta de femicidios, travesticidios, fuerzas.